muy lindo el servicio, hijo. Gracias, muy linda la presencia del Señor en nuestras vidas. En estos momentos son cuando uno tiene que aprovecharse, hijo. Alabar a Cristo con todo el corazón, despojarse de las miradas de los hermanos. Que me estén mirando, que si voy a levantar una mano me va a dar vergüenza. No, hijo querido. Uno de los testimonios que me quedaron, ¿no es cierto?, a mí para siempre, fue el testimonio de nuestro hermano Eliseo Fredes, antiguo miembro de la Catedral Evangélica y antiguo miembro del Cuerpo de Jóvenes de Jotavecchio, donde él estuvo de jefe muchos años. El hermano Eliseo medía como 1,80 m más o menos, era súper alto. Y cuando cantaba, alabó al Señor con todo su corazón y abría su boca y se enajenaba de los hermanos y no tenía dientes arriba y le faltaban unos abajo. Pero él decía, no importa, que me vean en la boca, no me interesa. Dijo, yo alabo al Cordero Santo. Que me vean en la boca, me importa poco, decía. Mi deseo es que el Señor se agrade conmigo. Qué tremendo ejemplo, hermano. Qué tremendo ejemplo, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer en la casa del Señor. Alabar al Cordero Santo. Bien, para los hermanos que no alcanzaron a escuchar la lectura. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 30. Vamos a pedir al Señor que nos revista de su gracia. Para poder, ¿no es cierto?, hablar de su palabra. Y usted tiene que estar clamando al Señor. Ya, clame al Señor para que los niños pueden estar tranquilos, para que los adultos también estén tranquilos, porque de repente se mueven más que los niños. Y para que mientras usted clama y le pide gracias al Señor, Dios me da palabra a mí para poder entregarle a usted y usted recibe. Y usted dice amén cuando está recibiendo, señal de que está comiendo. Amén. No nos descuidemos, hijo querido. Bendito el Señor. Bien, también quiero agradecer, hijo querido, al entrar la palabra, porque hoy estamos estrenando piso nuevo, hijo. ¿No es cierto? Es una bendición, nos van a tirarse al suelo, ahí no sé cómo se dan cuenta, porque se ve limpiecito. Claro que el porrazo, ¿para qué le digo? Sí, tírese despacito, hermano. Hermoso el trabajo, ¿no es cierto? Pero para llegar a esto hubo que sufrir con el piso aquí, ¿no es cierto? Echando mezcla, sacando las tablas, ¿no es cierto? Hasta la hermana mayor andaba sacando tablas y no siento que me pasaba. Una bendición, pues, hijo. Todos los hermanos que han venido a trabajar. Ahora, cuando uno trabaja en la casa del Señor, aunque sea, ¿no es cierto?, doblando clavos, el Señor paga y bendice. Pero cuando Dios lo bendiga, no se esté por allá y no venga a la iglesia, hermano. El Señor lo va a pagar y lo va a bendecir y no va a venir los días domingos porque está cansado. Porque tiene que ir a probar el auto nuevo que el Señor le dio. No, pues hijo, no. No es que si es así, entonces Dios va a decir, mejor no le bendigo nada. Porque para el Señor mejor que estemos en su casa. El pacto del rey David, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y usted cuándo viene? El jueves, el miércoles, el domingo. El rey David estaba todos los días, mejor. Nos falta harto más hacerle sombra, ¿no? Que Dios nos bendiga. Bien, vamos a la palabra del Señor, hijo. Hoy día el pasaje que hemos leído va a estar centrado en el último verso, el verso 30. Esa va a ser la base. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El Señor puede derribar los muros. Si pudiéramos ponerle un título al mensaje. Fíjese de que el Señor tiene una bendición linda hoy día para su pueblo. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Dios saca con mano poderosa a Israel de Egipto. Esclavos por años. Símbolo de usted y yo fuera del Evangelio. En el mundo. Siendo esclavo de el faraón Satanás, el diablo. Pero el Señor nos saca con mano poderosa a Israel y los hace después huir, ¿no es cierto?, por un pasadizo que hay entre las montañas, llegando a la playa de Nueva, atraviesa el Mar Rojo en el Golfo de Aqaba y llega a Arabia Saudita. Y mientras estaban ahí, Dios le muestra su misericordia y el pueblo no quiso ver la misericordia de Dios. Todos los ancianos y las personas mayores altercaron en contra de Jehová, habiendo visto las maravillas, los milagros que Dios hizo. ¿Cómo nos sacó de Egipto? ¿Cómo abrió el Mar Rojo? ¿Cómo les puso una columna de fuego durante la noche para calentarlo? ¿Les puso una nube de día para que el sol no los achicharrara? Y aún así, echaban de menos las ollas de carne de Egipto. Es que Jehová nos trajo para matarnos de hambre, para morirnos de sed y para matarnos de calor. Se nos fue el Señor. Y a toda esa gente que habló en contra de Jehová, toda esa gente que blasfemó el nombre de Jehová y le tentó, murieron en el desierto. Por eso es que en vez de llegar en 40 días a la tierra prometida, el Señor los hizo vagar durante 40 años para que todos aquellos que hablaron murieran en el camino. Cuando todos ellos murieron, fueron desechados porque a Dios le desagradó que sus hijos, a los cuales Él había dado victoria y libertad, hablaran. Cuando los desechó, siguió con los hijos y nietos, que después crecieron, y a ellos les dio la bendición el Señor. Moisés es retirado como líder, cumpliendo ya su tiempo, 120 años, fíjese, tenía este hombre, porque a la edad de 80 años fue llamado a liberar a Israel. 40 años después, los 120 años, lo retira el Señor y retira su cuerpo y lo esconde por ahí, ¿no es cierto?, para que el pueblo no le adorara, porque si no le han puesto una glorita, de que era un hombre muy poderoso. Así que Dios pone en la cabeza a un hombre común y corriente. ¿Qué le parece? Ya no estaba el líder, la lumbrera, el hombre fogoso, el hombre lleno de poder. Ahora estaba Josué, un hombre común y corriente al cual nadie podía adorar, porque no tenía los méritos de Moisés, pero tenía una cualidad: creía en su Dios y le obedecía en todo. Mire qué lindo. Creía en su Dios y le obedecía. Y el Señor hizo algo especial. Como habían pasado por el desierto y habían muerto todos aquellos que habían hecho pacto con Jehová, porque el pacto de Israel con el Señor era la circuncisión, una señal, ¿no es cierto?, de un pacto entre Dios y el hombre, la nación de Israel, y que significaba de que cada ser humano que era circuncidado se convertía a Jehová para servir, se convertía en su esclavo voluntario. Pero todos aquellos que tenían pacto cayeron en el desierto muertos, y los hijos y los nietos no tenían pacto, no tenían circuncisión. Habitualmente pasa que los hijos y los nietos de los hermanos no conocen al Señor, no tienen pacto con el Señor, vienen porque los traen. ¿Me va entendiendo, no? Entonces en el desierto Jehová le dijo a Josué: mira, necesito que todos aquellos jóvenes que han crecido los circuncides, porque ellos no se han circuncidado en el camino. Quiero hacer pacto con ellos. Así que a todos aquellos jóvenes que habían crecido en el desierto mientras caminaban, los circuncidaron, que es una incisión, ¿no es cierto?, en las partes íntimas del hombre, y estuvieron 3 días de fiebre hasta que sanaron, estuvieron en el campamento. ¿Sabe dónde? En las llanuras antes de llegar a Jericó. Entonces Dios hizo pacto con Israel nuevamente, porque los jóvenes y los muchachos no tenían pacto con el Señor. Símbolo de acercarse a Cristo, de convertirse al Señor. ¿Ha entregado usted su vida al Señor? ¿Hizo pacto con el Señor? Los que no han hecho pacto tienen que hacer pacto con el Señor. Los que no han entregado su vida al Señor tienen que hacerlo hoy día. Y si su hijo, ¿no es cierto?, no lo ha hecho, dígale: hijo, tiene que hacer pacto con el Señor. Entonces hicieron pacto con el Señor. Y después de eso, cuando ya sanó el pueblo, se acercaba el momento en que Israel tenía que acercarse a Jericó y tomar posesión de aquella grande ciudad fortificada. Unos tremendos muros, hijo querido, eran tan anchos que arriba andaban los carros, ¿no es cierto?, de la gente de Jericó. Tremendo, fortaleza, imposible de penetrar. El ser humano humanamente no podía entrar ahí. Entonces el Señor le dijo: mira, yo te voy a entregar Jericó, pero primero tiene que pasar algo. Y él no sabía, Josué, que había hecho como Dios le había dicho. Dice que estando en la llanura, mirando desde lejos Jericó, ¿me entiende ahí? Lo miraba, antes de acercarse al llano lo miró, ¿no es cierto? Y de repente se encuentra con un guerrero, ¿me entiende? Y se asustó porque dijo: bueno, este será enemigo, será el nuestro, yo no lo conozco. Y se acercó cuidadosamente con la espada en la mano, por si es que tenía que pelear, y desde lejos le dijo: dime, ¿tú eres de los nuestros, eres enemigo, o eres de los nuestros realmente? Y se acercó, y cuando estuvo cerca, el que estaba al frente le dijo: yo soy uno de los príncipes del ejército de Jehová. Y al escucharlo, Josué se tiró en tierra, soltó su espada y adoró al príncipe de los ejércitos de Jehová. Y cuando estaba adorando, el ángel que estaba ahí, que era, no era otro que el Señor Jesucristo, era el ángel de Jehová, le dijo: quita el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Tuvo que quitarse el calzado y adoró a Jehová, símbolo de que este hombre tuvo que consagrarse a Dios, tuvo que entregar su vida al Señor y despojarse de todo lo que él era hasta ese momento. Esto lo explicamos, creo que la semana pasada, no sé si en el estudio, en el pueblo militar, por ahí fue, donde significa de que cuando Dios nos pide quitarnos el calzado, es que tenemos que despojarnos de los malos hechos, de las malas acciones. No es que dice que para ponernos la armadura de Dios tenemos que ponernos el apresto del Evangelio, de la paz, calzarnos nuestros pies con ese apresto, que significa, ¿no es cierto?, sacarse el calzado de uno mismo, las malas acciones, los malos hechos. Tenemos que quitarnos ese calzado para acercarnos a la santidad de Dios. El lugar que pisa es santo, así que deja de pecar y conságrate para que estés en este lugar santo. Aquí te vas a impregnar de la santidad. Y así lo hizo Josué, y así también tiene que hacerlo la iglesia. Tiene que acercarse al Señor, consagrarse a Dios, buscarle de todo corazón, entregarle su vida. Una vez que uno hace un pacto con el Señor, tiene que empezar a servirle de verdad, pues, hijo. Esto no es un juguete. Uno le sirve al Dios vivo, al creador de todas las cosas, al creador del universo, pues, hijo. No es menos, no es poca cosa. Entonces, cuando Josué, ¿no es cierto?, hizo ese acto, después de estar ahí, ¿no es cierto?, adorando al Señor Jesucristo, este príncipe de los escuadrones de Jehová, el que va a la cabeza, el que va adelante, que un día ese mismo príncipe Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación, cuando estemos nosotros en el cielo en la boda del Cordero. Dice que al final el mismo príncipe va a venir adelante y nosotros vamos a venir detrás de él, también en caballos blancos, como miembros del ejército de Jehová. ¿Qué le parece? Bendito el Señor, hijo. Bueno, el que cree y se consagra, ahí va a estar un día. Dice la palabra de Dios que hoy día nadie sabe, el mundo no conoce quiénes somos, pero un día será manifestado quiénes somos realmente, porque nos verán en las nubes y todo ojo verá al Señor y a los que vienen detrás de él también. ¿Qué vamos a hacer nosotros si le somos fieles? Llegó el momento entonces de enfrentarse a esos muros. La gran ciudad fortificada de Jericó, hasta el momento no habían enfrentado nunca una ciudad fortificada, pues. Había sido fácil enfrentar a los gigantes porque el Señor le dio victoria contra los amorreos, los heteos, los jebeseos. Todo eso lo había derribado, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, porque el Señor los entregó en su mano. Y a pesar de que eran de casi 3 metros, hermano querido, fornidos, ¿no es cierto?, y con su espada, el Señor los entregó en la mano de Israel. Pero ahora se encontraban, ¿no es cierto?, con muros de casi 15 metros, imposible de subir, pues. ¿Qué hacían entonces? El Señor le dijo: mira, lo que van a hacer ahora es que vas a buscar a todos los hombres de guerra. Van a irse con sus espadas, con todo, pero no van a sacar espadas, sino que van a ir marchando alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. Y delante de ustedes van a ir las personas que llevan el arca del pacto, que era un arca que habían edificado con madera de acacia, forrada, ¿no es cierto?, con oro puro, donde estaban los tres elementos que Dios les había dicho, ¿no es cierto?, la vara de Aarón, el maná y también las tablas de la ley. Ahí iban guardadas en el arca del pacto. Y al lado de ellos iban también sacerdotes, 7 sacerdotes con 7 cuernos, ¿no es cierto?, de carnero, que iban tocando la bocina. Así que se fueron marchando, igual que en un punto de predicación. ¿Qué le parece? Tocando ahí y marchando, y dieron vuelta toda la ciudad. Durante 6 días dieron vuelta la ciudad. Imagínense cómo estaría la gente dentro de Jericó, arriba, ¿no es cierto?, mirando por arriba de los muros, lo que hacían estos locos, dando vuelta, ¿no es cierto?, igual cuando andaban en la calle predicando. Estos locos andaban dando vuelta, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿A dónde lo van a tomar la ciudad? Pero ellos estaban obedeciendo al Señor. Haciendo un hoy día, obedeciendo al Señor. ¿Ah? Con la bocina, los parlantes, y engrandeciendo el nombre de Jehová. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. Llegó el 7º día y el Señor le dijo: ahora el 7º día van a dar 7 vueltas. Eso significaba levantarse cuando todavía no salía el sol, ponerse la ropa, estar listo y salir, ¿no es cierto?, dar las 7 vueltas. No era nada, ¿no es cierto?, ir a dar un paseo aquí a la vuelta de la esquina. Era grande la ciudad, ¿no? Así que se demoraron todo el día en dar las 7 vueltas. Y ahí iban dando la vuelta, ¿no es cierto?, y los otros ahí mirando a los locos que iban dando la vuelta, tocando sus cuernos, ¿no es cierto?, y con el arca del pacto, y los soldados iban atrás marchando sin sacar ni una sola espada. Cuando terminaron, el Señor le había dicho a Josué: mira, cuando terminen de dar la 7ª vuelta, ustedes al escuchar las bocinas van a empezar a gritar. Así que terminaron y el Señor le dice a Josué: ya, dile al pueblo que grite. Y todo el pueblo se pone a gritar de distintas formas. Y en eso que estaban gritando, los muros de Jericó se vinieron abajo, hijo. Se desplomaron los muros. Y todos los soldados, los guerreros fueron, se metieron, ¿no es cierto?, ahí adentro a la ciudad. Y dice que a espada, punta de espada, conquistaron la ciudad. No hicieron nada para derribar los muros porque no se podía. Solamente el Señor tenía la capacidad y el poder de derribar esos muros, hijo querido. Bien, esto es símbolo, hijo querido. Todo esto es un símbolo. El cristiano muchas veces se enfrenta a estos muros en su vida. ¿Me entiende? Hay muros en la vida espiritual, hay muros en la vida familiar, hay muros, ¿no es cierto?, en la vida diaria, en lo que es el trabajo, en lo que es, ¿no es cierto?, los negocios. Hay muros que se nos levantan, cosas que nos impiden tomar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Distintas maneras en que Satanás, el diablo, se manifiesta para impedir la bendición del cristiano. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos, no es cierto?, ahí a que vamos a reprender? Que vamos... No, hijo querido. Dice que primero tenemos que hacer un pacto con el Señor. Si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya tenemos el primer paso. Segundo, tenemos que sacarnos el calzado de nuestros pies y acercarnos al lugar santo. Si estamos consagrándonos en oración, en busca del Señor, a algunos les gusta también ayunar, no ayune más de 3 días porque se va a enfermar. Si quiere buscar a Dios y consagrarse, entonces está en la posición correcta para esperar en Jehová, porque el Señor va a derribar esos muros. El Señor va a hacer cosas grandes en su vida si usted confía en el Señor. A veces hay situaciones difíciles en la vida cristiana, cosas que se presentan que le entorpecen, que no puede seguir adelante. Pareciera que nunca se va a convertir el esposo, se va a convertir la esposa, se va a convertir el hijo. Parece que nunca la droga va a salir del hogar porque un dolor de cabeza. Parece que nunca vamos a llegar a buen puerto y vamos a tener bendición en nuestra casa. Pero el Señor tiene el poder para derribar esos muros. Amén, amén. El Señor tiene poder para derribar esos muros. Aleluya. fondo, algo que impide que el ser humano pueda moverse. No podemos hacer nada. Cuando nos encontramos frente a estas cosas sin poder hacer nada, lo único que nos queda es confiar en el Señor, obedecerle, consagrarnos, llevarle nuestra petición día tras día en oración, pedirle misericordia, esperar en Él, poner nuestra confianza en Él y seguir adelante marchando, porque el Señor a su tiempo echará abajo esa muralla. Bendito el Señor. Cada uno de nosotros tiene que pensar ahora, ¿cuál será el muro que me está impidiendo poder tomar la bendición del Señor? Porque tomar esa ciudad de Jericó significaba de que el pueblo avanzaba un paso más para llegar a la tierra prometida. Es un escollo en el camino que Dios nos pone para poder llegar al reino de los cielos. Es permitido del Señor para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Es similar, ¿no es cierto?, a lo que pasó con Lázaro, que aún estando muerto, el Señor lo resucitó. Cosas que parecen imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Bendito el Señor. Así que cada uno de nosotros tiene algo que enfrentar en la vida, pero es dado de Dios, hijo querido. Si usted tiene un muro hoy día y está pensando ya en su mente que hay un muro que no puede derribar para tomar la bendición, hijos inconversos, un matrimonio que está a punto de echarse a perder, una familia que está a punto de desintegrarse, un trabajo o un negocio que no está funcionando y que está a punto de irse a pique, está a punto de terminar, como que se va a quiebra. Tantas cosas que nos aquejan y que se ponen alrededor nuestro como un muro. El Señor hoy día va a derribar el muro, hijo querido. Bueno, yo obedezco al Señor, es lo que me dijo el Señor. El Señor me ha dicho que el Señor va a derribar muros hoy día. Pero tenemos que confiar en el Señor de todo corazón. No hay nada imposible para el Señor, y el Señor tiene bendición para su pueblo. Eso que ha esperado por el tiempo, el Señor hoy día lo entrega en la mano del cristiano. Eso que ha esperado por el tiempo, el Señor hoy día trae bendición para su iglesia. Bendito el Señor. Cosas que parecen imposibles, pero para el Señor no hay nada difícil. Bendito es el Cordero de Dios. Así que, hijo querido, si aún no ha hecho el pacto con el Señor, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo para que siga el curso viable y podamos alcanzar la bendición que Dios nos ha prometido. Lo primero que tenemos que hacer, como le decía, como segundo paso, conságrese a su Dios, entréguese al Señor, deje de hacer su propia voluntad. ¿Me entiende? Qué lindo tema el que teníamos aquí, ¿no es cierto?, en el casino mientras tomábamos oncecito, ¿no es cierto? Es necesario muchas veces dejar todo lo que tenemos para seguir al Señor, dejar nuestra propia voluntad, los deseos de nuestro corazón, para seguir los deseos del Señor. Entregarnos nomás de ojos cerrados y no importa lo que resulte, siempre con el Señor nos va a ir bien, hijo querido. Siempre nos va a ir bien. Aleluya. Bendito el Señor. Hay rumores de que va a venir la recesión, de que vamos a estar mal. No importa, hijo querido. Los hijos del Señor podemos ver la gloria de Dios. Y el Señor puede multiplicar los panes, la harina, el aceite, los pocos billetitos. El Señor los puede multiplicar para pagar la deuda. El Señor puede derribar esos muros para darnos bendición en abundancia. Y aunque todo lo hayamos perdido y el diablo nos haya quitado todo, el Señor acá nos va a dar bendición en abundancia, hijito. Todo se lo va a dar el Señor de vuelta. Así que no se preocupe, el Señor tiene bendición. Hoy día, como le decía, el Señor me decía que dile a la iglesia que hoy día voy a derribar el muro. Y yo se lo transmito a usted. Hoy día es una bendición. El muro que usted tenga por delante, que parezca algo imposible de que pueda caer, parece algo imposible de conquistar, el Señor hoy día dice que tiene la potestad, la autoridad y la voluntad de hacerlo. Así que pídale nomás, hijo querido, pídale al Señor que su muro se caiga, y hoy día el Señor va a hacer el milagro. Amén. Que Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, hijo querido. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén.